Yo sé que me deseas, sí, pero no te creas, no, que vas a tenerme así fácil, porque no. Que te mueres por besarme. Yo lo sé, yo lo sé.